desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos oyentes? Nos reencontramos en este primer programa de 2015 en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que, como saben, les acompaña semana tras semana, acercándoles todas las novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y parece increíble, pero según estuve haciendo cuentas, ingresamos ya en el décimo año de programación. El tiempo pasa volando y más cuando a uno le gusta lo que está haciendo. Así que empezamos con todo este 2015. Y queremos comenzar hablando de uno de los temas que se ha destacado como uno de los más tratados en astronomía durante el pasado 2014, que es el tema de los múltiples universos, de la posibilidad de contacto, aunque sea de tener alguna idea si podemos llegar a tener cierta certeza sobre la existencia de universos similares o no al nuestro. Todo apunta a que vivimos en un multiverso. Y nuestro universo, con lo inmenso que es, con centenares de miles de millones de galaxias visibles y tantos millones de estrellas en cada una de ellas, puede que no sea el único que exista. Tal vez hay otros universos posibles distintos del que conocemos, tal vez alguno parecido. ¿No sería posible visitarlos o echarles al menos un vistazo? Comprobar siquiera si efectivamente están por ahí como burbujas aisladas, a no ser que algunas entren en colisión. Es como si imagináramos un pez en el océano, que puede pensar que todo lo que existe es el agua que le rodea. Pero unos peces inteligentes podrían comenzar a investigar y hacer experimentos con los átomos que tienen alrededor y se dan cuenta de que esos átomos se pueden unir de otra manera y se dan cuenta de que pueden formar otras cosas como aire, tierra. Es decir, que el universo puede tener regiones completamente diferentes de las que uno vive. Y esos experimentos conducen a teorías científicas que pueden hacer ciertas predicciones. Se investiga, por ejemplo, si puede haber otros universos sin tener necesariamente que visitarlos o verlos. Pero la teoría no es suficiente. Es importante, pero no suficiente. Tenemos que probarla. Y con toda la cautela, podemos decir que en realidad la ciencia en este camino es optimista y considera que en algún momento logrará confirmar o descartar si hay más universos o si nuestro cosmos es único. La mayoría piensan que podrían existir más. ¿Por qué no? El tema es encontrar las pruebas. Como los físicos piensan, no se puede asegurar la existencia de un multiverso con total certeza. El núcleo de la cuestión es que algunos se afanan para dilucidar si puede haber o no cosmos vecinos, basándose en las denominadas teorías de supercuerdas, que en realidad es un marco físico-matemático en el cual las partículas elementales que forman todo lo que existe no son sino efectos de las diferentes vibraciones de una especie de filamentos subatómicos. Su belleza matemática atrae a miles de físicos. Frente al escepticismo de otros muchos, que dada la dificultad de demostrar si esa teoría es correcta o no, ponen algunas dudas. El atractivo de las supercuerdas es que permiten integrar de forma natural la mecánica cuántica que describe muy exitosamente el microcosmos con la no menos notable relatividad general de Einstein, que rige el cosmos a gran escala, y que las teorías estándar verificadas no logran unificar. La teoría de supercuerdas parece poseer un inimaginable número de soluciones que corresponderían a universos posibles, pero con distintas propiedades. Pero además, el multiverso es una consecuencia de otra teoría, la de la inflación cósmica, que cuenta con un crecimiento descomunal y rapidísimo del universo en el primer instante del Big Bang. Si la inflación es cierta, aparece de forma natural el multiverso. Así que se pudieron formar muchos universos a la vez, como burbujas independientes, una de las cuales sería nuestro universo, que, recalcan los científicos, crece a partir de ese momento, según describe la teoría clásica del Big Bang. Esas burbujas se formarían en el pasado, pero se siguen formando constantemente y pueden estar surgiendo ahora. Sí, hay muchos modelos que permiten que haya otros universos, y puede que existan, pero tampoco es algo obligatorio. Y tal vez nunca tengamos la oportunidad de explorarlos y menos aún de visitarlos. Hay teorías físicas especulativas que predicen la existencia del multiverso y en ese sentido son imaginables. Sin embargo, no existe ninguna evidencia que apoye esta hipótesis. En este caso estaríamos frente a una postura un poco más duras, digamos, ¿no? El fenómeno que ofrece casi la única posibilidad de comprobar observacionalmente si existen o no cosmos vecinos sería que el nuestro chocara con otro, y obviamente las probabilidades son muy escasas. Si se hubiese producido un choque así, se debería de poder observar en el cielo, en la radiación de fondo de microondas, algo casi como un patrón característico. Y es poco probable que eso se vea, así que en principio no habría de qué preocuparse. En la medida en que se pudiera tener información observacional sobre ellos, es preferible pensar que esos otros universos en realidad son como parte del nuestro. Pero al menos los modelos teóricos dan algunas pistas de cómo serían esos otros universos. En general, parece que serían muy aburridos, poco interesantes, prácticamente vacíos, con escasa materia o muy diluida, muy distintos del nuestro, que puede ser un universo muy poco corriente, pero es muy complejo, con muchos átomos, con mucho material. En los universos vacíos pasarían muy pocas cosas. Tendrían valores diferentes de las constantes fundamentales, como la de Hubble. No habría organismos vivos, tal vez contendrían algunos agujeros negros, pero como decía, serían universos poco interesantes. Y los habría de tamaños muy diferentes. Otros universos no tienen por qué ser como el nuestro. Podrían ser completamente extraños, con otro tipo de elementos químicos, sin la materia habitual nuestra, sin vida, o con una vida diferente. En la opción de visitas de un cosmos a otro, las respuestas no coinciden, porque piensan que, en general, no podríamos ir ni podríamos verlos. Con leyes diferentes, lo más probable es que también se nos impida estar en un universo diferente y poder vivir en él. Tal vez, como decíamos con la imagen esa de los peces en el océano, sea como si ellos quisieran o supusieran que existe la tierra firme, pero no la podrían habitar, no conocerían las montañas, ni verían las nubes, ni sabrían lo que es el cielo. Solo podrían inferirlo, tratar de comprender cómo son esas cosas, pero nada más. La teoría que predice los multiversos es interesante porque explica cosas que otras no hacen. ¿Cómo? ¿Por qué el vacío tiene tan poca energía? Lo que se quiere es una teoría que explique nuestro universo, en principio, antes de explorar otros. Pero la verdad es que muchos de esos modelos con los que se trabajan permiten el multiverso, a pesar de que la mayoría de los físicos teóricos no están trabajando en estas cosas. Hay cosmólogos como Martin Rees o Andrei Linde que apuestan a la existencia del multiverso, y otros como Stephen Weinberg afirman que tiene suficiente confianza en los multiversos como para seguir en su estudio teórico. En algunas ocasiones, en otros trabajos, se han tocado el tema de multiversos, universos paralelos en los que unos podrían estar vivos, como el nuestro, y otro haber nacido muertos, carentes de vida, o que tal vez ni siquiera podríamos imaginar lo que es vida en un universo con leyes diferentes. Las constantes universales darían lugar a una física totalmente distinta de la que conocemos en el nuestro. Lo cierto es que cuando uno lee las posturas de uno y otro lado, la única conclusión a la que se puede llegar es a que los científicos están bastante perdidos con este tema y hablan y comentan sobre cosas que en general no saben. Todas son especulaciones y teorías de lo que podría ser. La carga que llevamos a cuestas como hombres, ¿no?, es enorme, es una enorme ignorancia. Van a tener que pasar muchos, muchos años para que cuestiones como esa de los multiversos, los agujeros negros, teorías de cuerda, gravedad cuántica, sean algo que se pueda tratar con verdadero rigor científico. Es verdad que, bueno, a pesar de la frecuencia con la que aparecen en novelas y películas de ciencia ficción, los que se llaman universos paralelos nunca fueron más que una especulación científica. Pero hay algunos matemáticos, especialmente de la Universidad de Oxford, que demuestran que existen en realidad. Los universos paralelos parecerían tener su fundamento. Hay unos resultados, dicen que bastante contundentes, de un estudio efectuado por científicos en el que se demuestra matemáticamente que el concepto de estructura de árbol de nuestro universo es real. Es una propiedad del universo que sirve de base para crear nuestra realidad, según dicen. La teoría de los universos paralelos fue propuesta por primera vez en 1950 por el físico estadounidense Hugh Everett, Y allí intentaba explicar los misterios de la mecánica cuántica que resultaban completamente desconcertantes para los científicos. Para expresarlo de una manera muy simple, lo que propuso Everett fue que cada vez que se explora una nueva posibilidad física, el universo se divide. Para cada alternativa posible, se crea un universo propio. Los matemáticos afirman que los universos múltiples existen y, si eso es así, coinciden con algunas observaciones que han sido realizadas y que, de manera sorprendente, respaldan el resultado de la existencia de otros universos a partir de el borde mismo del nuestro. Y además, es posible que las grandes estructuras de estos universos, o al menos de los más cercanos, esté influenciando en el comportamiento del nuestro, que se comporta como si existiera más materia de la que realmente hay, debido a que la fuerza de la gravedad de esos universos vecinos incide de manera real en nuestro universo. Como se imaginarán, los distintos estudios sobre el tema nos dan también diferentes resultados. Confirmar la inflación, las ondas gravitatorias y la existencia del multiverso. Así que, si bien es una teoría que aún hay que trabajarla mucho, en este caso parecen llevar un buen entusiasmo en tener un resultado positivo. Hay algunos estudios en los que se han derivado algunas deducciones que dicen que, por ejemplo, el tema controvertido de la energía oscura, de la que vamos a hablar un poquito en el próximo programa, porque hay varias teorías que la están poniendo en duda. Es un tema bastante controvertido. En este caso, para este estudio, lo que dicen es que el flujo oscuro o energía oscura se podría explicar porque la distribución de materia en el universo observado no puede tenerlo en cuenta por sí sola. La existencia de esa especie de energía oscura sugiere que alguna estructura más allá del universo visible, más allá de lo que sería nuestro horizonte, está tirando de la materia en nuestra vecindad. Además de los valores que se obtiene de las constantes cosmológicas, el estudio de la distribución estadística de las anisotropías que se dan en la radiación de fondo también proporciona una información muy valiosa sobre la historia remota del universo. El modelo estándar de inflación predice que las fluctuaciones en la densidad de la energía se distribuye siguiendo muy aproximadamente lo que se llama un campo gaussiano aleatorio. Pero el modelo estándar se basa en un caso ideal de existencia de un campo cuántico que va evolucionando lentamente. Pero en los análisis realizados por la sonda WMAP, esa sonda que mapeó el fondo de microondas con extrema precisión, se han encontrado una serie de anomalías con un origen que todavía se está por determinar. Y tal vez la energía oscura, tan controvertida, debido a que no llega a explicar la distribución de materia en el universo observado, sugiere que hay alguna estructura más allá del universo visible, como les decía antes, que está tirando de la materia de la vecindad. Las anomalías observadas no son debidas ni al ruido ni a residuos contaminantes. Lo más probable es que sea debida a defectos topológicos que en forma de textura. Seguramente la misión Planck de la Agencia Espacial Europea nos va a proporcionar la mejor medida de la anisotropía en la intensidad del fondo cósmico de microondas en todo el cielo, con una sensibilidad, resolución y cubrimiento de frecuencias que va a ser algo sin precedentes. Las fronteras del conocimiento sobre el universo se van ampliando día a día. Y dentro de no mucho tiempo, tal vez resolveremos algunas cuestiones como las características de la época inflacionaria, así como de las fluctuaciones primordiales en la densidad que se generaron allí, la existencia de ondas gravitatorias primordiales, la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura y su contribución al contenido de materia y energía de todo el universo, la distribución de los cúmulos de galaxias seleccionados mediante un efecto que se llama de Zunyajev-Seldovich, cómo fue la época de la reionización y muchas cosas más que de momento ignoramos y que cada día quedan más cerca de nuestro entendimiento gracias al trabajo de muchos y sobre todo al ingenio de los seres humanos que, con su inagotable imaginación y, por fin, unificando los conocimientos adquiridos durante muchísimos años, ahora van aprendiendo a dirigir sus esfuerzos en la debida dirección que nos va a llevar seguramente a desvelar cosas que no comprendemos para saber cada vez más profundamente cómo funciona el universo en el que vivimos y por qué tiene algunos comportamientos que aún no entendemos. Hay tantas cosas que no entendemos, tal vez sea posible que esa fuerza misteriosa que tira de nuestras galaxias y que le adjudicamos a la materia oscura sea en realidad la fuerza de gravedad que generan cientos de miles de galaxias situadas en otro universo, que como vecino del nuestro incide de manera directa en el comportamiento de los objetos que contiene el nuestro. Porque ¿quién puede asegurar que nuestro universo es el único? Nosotros decimos, en relación a nuestro universo, que comprende todo lo que existe, incluyendo el espacio, el tiempo y la materia. Pero al decir todo lo que existe, nos estamos refiriendo al ámbito del propio universo, sin pensar en que, más allá de este nuestro, puedan existir otros iguales o diferentes que, como el nuestro, tengan también su espacio, su tiempo, su materia. Y si es así, ¿por qué esa materia vecina no puede incidir con la fuerza de gravedad de que genera su materia en nuestro universo? Si uno recuerda bien, se dice que tanto el alcance de la fuerza electromagnética como el de la gravitatoria son infinitos. De esa manera, esa materia que conforma otros universos podría estar tirando de nuestras galaxias y haciendo que corran a más velocidad de la que tendrían si no existiera alguna otra fuerza externa. Claro que nosotros, creyendo que la idea de otros universos es muy atrevida, preferimos algo así como inventar la materia oscura para explicarlo, o más bien justificar esas anomalías. Una cosa que sí está clara es que el universo se está expandiendo, de manera que el espacio entre las galaxias está aumentando gradualmente, provocando un desplazamiento al rojo cosmológico en la luz procedente de los objetos distantes. Esa separación gradual, a medida que el tiempo pasa, hace que el universo sea cada vez más frío. ¿No pasará con los universos como ocurre con las galaxias? Sabemos que Andrómeda se nos viene encima a 100 kilómetros por segundo y de la misma manera son múltiples las galaxias que se han fundido en una sola galaxia mayor. Si eso es así como realmente lo es, si las leyes del universo son las que son, ¿quién puede negar que al igual que las galaxias, también los universos se puedan fundir en otro mayor? La verdad, y yo lo manifesté muchas veces, la idea de la materia oscura, de la energía oscura, pienso que son nombres de cosas de las que no sabemos absolutamente nada. O tal vez la fuerza de la gravedad tenga alguna propiedad o extensión desconocida. Por otra parte, la idea no de universos paralelos, que serían intangibles para nosotros al estar situados tal vez en otro plano dimensional, sino la idea de universos conexos que de alguna manera se relacionan entre sí a una escala tan enorme que aún no hemos podido captar. Es una posibilidad que sí se podría dar. Hay indicios que cada vez son más fuertes apuntando en esa dirección, y esos modelos que nos hemos inventado de universo plano, abierto, cerrado, no son más que como palos de ciego tratando de explicar lo que no comprendemos. La materia que conforma nuestro universo es la que podemos ver y detectar, la que conforman todos los objetos existentes, nosotros incluidos, y sin importar la forma que esté adoptando en este momento, la materia. O sea, materia es quarks, leptones, en fin. Es posible que seguramente esté acompañada de esa otra escondida, de eso que llamamos fluctuaciones del vacío, donde, que sepamos, puede haber oculto mucho más de lo que hemos podido localizar, ya que su dominio es el dominio de los que se llaman océanos de Higgs, ¿no? Tienen que ver con el bosón de Higgs, pero que es muy difícil de saber exactamente de qué se trata, y con el gran colisionador de hadrones, dentro de unos años, posiblemente podamos obtener algunas de las respuestas tan deseadas y necesarias para rellenar muchos de los espacios vacíos que están presentes en nuestros conocimientos tan limitados. El universo es tan vasto para la mayoría de nosotros, pero a veces le resulta pequeño a los cosmólogos, que observan a enormes distancias de la Tierra, que encuentran algo así como una especie de ventana, o al menos la buscan, que podría mostrarnos que existe algo más allá de unos tal vez 45 mil millones de años luz, que es donde se cree que está el borde final del universo observable de esta burbuja cósmica que nos aloja. ¿Será esa la evidencia de la existencia de otros universos? ¿Quién sabe? Al menos traté de describir las teorías que están en estos momentos rondando en las distintas reuniones de físicos y cosmólogos. Uno lee a unos, a otros, y sabe que en realidad no se llegó a nada de forma definitiva, pero la idea de que más allá del horizonte de nuestro universo hay algo más, toma fuerza y amplía nuestra visión en relación a dónde podemos estar y lo que verdaderamente puede ser todo esto. Todo es posible, pero necesitamos tiempo para demostrarlo. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Leroy Sánchez, People Help the People. Hiding in those weak and drunken hearts, guess he kissed the girls and made them cry. Those hard-faced queens, a misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lies. Fiery throngs of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, and if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people, and nothing will drag you down. Oh, and if I had a brain, oh, and if I had a brain, I'd be cold as a stone and rich as the fool that turned all those good hearts away. God knows what is hiding in this world of little consequence, behind the tears, inside the lies, a thousand slowly dying sunsets. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess the loneliness this game knocking. No one needs to be alone. No, save me. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Turned all those good parts away. Hace algunos programas atrás habíamos dicho que tal vez tendríamos una estación espacial totalmente rusa en la próxima década, pero al final parece que va a ser que no. En los últimos meses han filtrado numerosos rumores sobre una posible estación espacial rusa a raíz del conflicto de Ucrania y de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, pero el vicedirector de Roscosmos declaró que este proyecto no está entre las prioridades de la Agencia Espacial Rusa. El tema es un poco más complejo de lo que parece, porque en realidad estamos hablando de dos proyectos de estación espacial rusa distintos. Por lo tanto, tal vez es mejor repasar un poco el tema desde un principio. La cosa es así. Hace años, la Agencia Espacial Rusa Roscosmos consideró la posibilidad de crear una estación espacial totalmente rusa a partir de los módulos del segmento ruso de la Estación Espacial Internacional. Esa estación, denominada en general OSEC, o tal, a veces aparece como OPSEC, Complejo Orbital Tripulado de Ensamblaje y Experimentación, estaría formado por varios módulos que deberán despegar hacia la Estación Espacial Internacional próximamente. Esta estación estaría obviamente situada en la misma órbita que la ISS, en una inclinación de 51.6 grados, y fue concebida como un plan B para mantener un programa tripulado ruso en caso de que la NASA se retirase de la Estación Espacial Internacional en 2020 para llevar a cabo misiones lunares con la nave Orión y el cohete SLS. Hay que recordar que Roscosmos siempre se mostró partidaria de operar la Estación Espacial Internacional hasta el 2028. Así que la estación OPSEC perdió su principal razón de ser cuando la NASA confirmó su intención de prolongar la vida de la Estación Espacial al menos hasta el 2024. Pero entonces surgió el conflicto en Ucrania y la cosa cambió bruscamente. Ante la escalada de tensiones, OPSEC volvió a cobrar fuerza, pero para entonces el proyecto ya había cambiado. Era, en realidad, al principio era un proyecto demasiado ambicioso para el limitado presupuesto espacial ruso, por lo que se decidió simplificar el diseño. La nueva estación, llamada PEPOY, comprende dos módulos, igual que la OBSEC, así como un módulo energético también, en vez de dos que tenía pensado colocar en OBSEC. Pero también el nuevo módulo inflable de la empresa RKK Energía y una plataforma autónoma para experimentos de microgravedad. Esta estación habría estado situada en la misma órbita que la estación espacial porque se separaría de ella alrededor del 2024. El problema es que las tensiones con los Estados Unidos han provocado que sea Rusia la que contemple la posibilidad de abandonar la estación espacial en 2020 y no al revés. Y evidentemente 2024 queda muy lejos, por eso a finales del 2014 surgió la propuesta de un instituto ruso para lanzar los módulos de esta estación propia en una fecha tan temprana como 2017-2018. Esa nueva estación no recibió un nombre formal, se la conoció como VSR, algo así como Estación Rusa de Alta Latitud, porque ese nombre hacía referencia a la elevada inclinación del plano orbital de la estación, que sería de unos 64.8 grados, y la excusa para justificar esa elevada inclinación era que de este modo la estación podría cubrir la mayor parte del territorio de la Federación Rusa. En realidad, la explicación que se esconde detrás de esta nueva inclinación es más mundana. Por un lado, una estación con un plano tan inclinado permitiría ser construida usando el cosmódromo de Plesetsk, además del Vostochny o Baikonur. Por otro lado, las misiones tripuladas desde Vostochny podrían sobrevolar tierra firme durante el lanzamiento, permitiendo que las tripulaciones fuesen rescatadas por medios terrestres en caso de emergencia. Y es que uno de los más graves inconvenientes de Vostochny es que los cosmonautas deberán ser rescatados del Océano Pacífico si ocurre algún problema durante el lanzamiento, pero se da la paradoja de que actualmente Rusia carece de los suficientes medios de rescate en alta mar para llevar a cabo esas operaciones de forma segura. El proyecto de la VSR era simplemente imposible de llevar a cabo con el presupuesto actual. En 2017 se lanzará el módulo Nauka a la Estación Espacial Internacional, pero el nuevo plan requería no uno, sino cuatro o cinco módulos que deberían estar listos para entonces. A pesar de que todos ellos han sufrido grandes retrasos, y como resultado Roscosmos se apresuró a asegurar que Rusia participaría de la Estación Espacial hasta el 2020, tal y como se habría comprometido, y la VSR debería esperar. Persistía la duda sobre los planes del futuro a partir de 2020, pero se aseguró que en el proyecto del Programa Espacial Federal de la Agencia Rusa para el 2016 al 2025 no se contempla ninguna estación espacial independiente de la Estación Espacial Internacional. Así que los rumores apuntan a que el nuevo plan espacial recogerá las dificultades por las que está pasando la economía rusa por culpa de las sanciones y los bajísimos precios del petróleo. El próximo mayo Roscosmos va a aclarar finalmente a sus socios si participará en la Estación Espacial Internacional hasta 2024 o no. Ya esa decisión se debería haber tomado en diciembre. Y por supuesto, a todas estas no hay que olvidarse de China, porque hay un fuerte acercamiento entre Rusia y China a resultas de las sanciones de Estados Unidos y podría concretarse tal vez en un mayor grado de colaboración espacial entre esos dos países, aunque todavía no está nada claro cómo, o mejor dicho, no está claro cómo podría colaborar Rusia sin salir perdiendo. Se ha declarado que esta cooperación podría llevarse a cabo en el segmento ruso de la Estación Espacial Internacional, y de ser así estaríamos ante toda una declaración de intenciones, ya que recordemos que el Congreso de los Estados Unidos le prohibió a la NASA cualquier tipo de colaboración con China en materia espacial. La decisión de Roscosmos de no construir una estación espacial rusa a corto plazo es lógica y razonable, porque cualquiera de los proyectos que uno tome habrían sido estaciones en miniatura con menos capacidades que las Salyut soviéticas. El módulo Nauka carece de sistemas de soporte vital como el módulo Zvezda de la Estación Espacial Internacional y solo permitiría la permanencia de cosmonautas de forma continuada tras cambiar su diseño de forma radical. Por este motivo, los cosmonautas serían incapaces de vivir en la estación de forma permanente y las tripulaciones se limitarían a 2 o 3 personas, cuando en la estación espacial actual viven 6. En definitiva, sería un retroceso para la industria espacial rusa que actualmente lanza 4 naves tripuladas Soyuz y 4 naves de carga Progress al año, que es un ritmo imposible de mantener en solitario. Naturalmente, la política es la que manda en estos casos, así que si las relaciones entre Estados Unidos y Rusia siguen empeorando aún más, no hay que extrañarse de que se reflote el proyecto de la Estación Espacial Rusa. Hay que seguir atentos. Y en mayo, seguramente, saldremos de dudas. Y se habrán enterado que SpaceX lanzó el 10 de enero de este año una nave de carga, la Dragon SPX-5, con carga para la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento se produjo desde el Cabo Cañaveral, en Florida, y junto con esta cápsula Dragon se lanzaron los CubeSats, hay unos 4 o 5 CubeSats, creo, para estudiar los aerosoles atmosféricos que estarán instalados en el exterior del módulo japonés Kibo. Pero el plato fuerte de la misión era el intento de recuperación de la primera etapa del Falcon 9, que debía aterrizar de forma controlada en una barcaza situada a tal efecto en alta mar. Y después de 2 vuelos de prueba, en los que SpaceX demostró que era capaz de hacer amerizar una primera fase de un Falcon 9 de forma suave y guiada, esta misión tenía como objetivo llevar a cabo el primer intento de recuperación de la historia. Pero lamentablemente no pudo ser. Aunque la primera etapa realizó con éxito el vuelo de regreso y realizó con éxito la fase inicial de frenado, fue incapaz de reducir su velocidad adecuadamente y acabó estrellándose contra la barcaza. Aparentemente la etapa explotó y resultó destruida en el proceso, aunque al menos se demostró la capacidad de realizar un guiado preciso del vehículo. Parece ser que el fallo fue debido a unas rejillas aerodinámicas de control de la parte superior de la etapa que se quedaron sin fluido hidráulico justo antes del aterrizaje. La barcaza, por suerte, no sufrió daños serios y va a poder seguir usándose en los próximos intentos, que parece que van a ser pronto. Hay que recordar que SpaceX pretende recuperar las primeras etapas de los Falcon 9 para reducir el costo de cada lanzamiento. En un principio las etapas aterrizarán en esta barcaza localizada frente a las costas de Florida. La posición exacta se mantiene en secreto. Pero posteriormente regresarán a una plataforma construida para tal fin en tierra firme dentro de la base de Cabo Cañaveral. La misión SPX-5 es la quinta de las 12 misiones a la Estación Espacial Internacional que SpaceX debe llevar a cabo de acuerdo con el contrato que ha hecho con la NASA en 2008, por un valor de $1.600 millones para llevar un mínimo de 20 toneladas hasta la estación. Este ha sido el noveno lanzamiento de un Falcon versión 1.1, el tercero de un Falcon 9R y el 14avo de un Falcon 9. Para esta misión, el Falcon 9 había sido dotado de rejillas aerodinámicas estabilizadoras en la parte superior de la primera etapa, con el fin de controlar la orientación del vehículo durante la fase de retorno. La Dragon SPX-5 llegó a la estación, usaron el brazo robot para guiarla, para capturarla y acoplarla al puerto del módulo Harmony, y bueno, se han descargado los suministros, por lo que sea hasta ahora. La Dragon puede transportar 6 toneladas de carga útil a la Estación Espacial Internacional, repartidos entre la cápsula y el maletero. La cápsula puede traer un máximo de 2 toneladas y media de carga a la Tierra aproximadamente. Es un módulo realmente muy, muy bueno. Se montan en la planta de SpaceX en Hawthorne, en California, donde también se encuentra el control de la misión de la empresa. Y es un gran avance a pesar de este fracaso parcial. Es un tremendo avance en la posibilidad de que los privados puedan tener acceso al espacio y no depender tanto de las organizaciones estatales. Una noticia más. Detectan la fusión de dos agujeros negros por primera vez. Científicos del Instituto Tecnológico de California observaron por primera vez la inusual luz en el centro de una galaxia que podría ser la evidencia de que dos agujeros negros están en proceso de fusión. Las regiones centrales de muchas galaxias brillantes, incluida la Vía Láctea, albergan núcleos de agujeros negros con masas equivalentes a millones o incluso miles de millones de soles. Estos agujeros negros supermasivos y sus galaxias anfitrionas parecen desarrollarse juntos. Es decir, la teoría predice que a medida que las galaxias colisionan y se fusionan, creciendo de manera masiva, también lo hacen sus agujeros negros. Estos objetos son imposibles de ver por sí mismos, pero su gravedad puede arrastrar el gas circundante para formar un remolino de material a su alrededor, que se llama, ustedes saben, el disco de acreción. Las partículas que giran en torno al agujero negro son aceleradas a velocidades enormes y liberan grandes cantidades de energía en forma de rayos de calor, rayos X y rayos gamma potentes. Cuando este proceso ocurre, el resultado es un cuásar, un objeto extremadamente luminoso que eclipsa a todas las estrellas en su galaxia anfitriona y que es visible desde el otro lado del universo. En este nuevo trabajo se ha informado sobre una señal de luz observada que se repite. Se trata de un cuásar distante que, según los expertos, es muy probablemente el resultado de dos agujeros negros supermasivos en fase de fusión. Se trata de un acontecimiento conocido en teoría, pero que no se había visto nunca hasta ahora. El descubrimiento realizado por estos investigadores del Caltech podría arrojar luz sobre un antiguo enigma en astrofísica llamado el problema del parsec final, que se refiere a la falta de modelos teóricos para predecir las etapas finales de una fusión de agujeros negros y también el tiempo que este proceso puede llevar. Las etapas finales de la fusión de estos sistemas de agujeros negros supermasivos son muy poco conocidas. El descubrimiento de un sistema que parece ser que está en ese proceso de su evolución significa que existe la posibilidad de observar lo que ocurre entonces. Pero para descubrir la señal de luz inusual que emana el cuásar, conocido como PG1302-102, los expertos han analizado los resultados del instrumento Catalina Real Time Transit Survey, que utiliza tres telescopios en tierra en Estados Unidos y Australia para controlar continuamente unos 500 millones de años luz de fuentes celestes. En el pasado, los científicos que estudiaban la variabilidad de los cuásares solo eran capaces de seguir algunas decenas o unos cientos de objetos con un número limitado de medidas. Pero en este caso, han observado un cuarto de millón de cuásares y pudieron reunir unos cientos de puntos de datos para cada uno. Hasta ahora, los únicos ejemplos conocidos de los agujeros negros supermasivos en su camino hacia la una fusión, estaban separados por decenas o cientos de miles de años luz. En esas enormes distancias eran necesarios muchos millones e incluso miles de millones de años para que ocurriera una colisión y fusión de los agujeros. Por el contrario, los agujeros negros de este caso están a lo sumo a unas pocas centésimas de años luz de distancia y podrían fundirse en un millón de años más o menos. Los autores del trabajo destacaron que además de proporcionar una visión sin precedentes de las etapas finales de una fusión del agujero negro, este descubrimiento es también un testimonio del poder de la llamada ciencia de los datos, ¿no? Donde el desafío radica no solo en la recogida de información de alta calidad, sino también en idear formas de analizarla para obtener información útil. Otro tema musical, The String. of Fate. Escuchado el tema del momento, que un asteroide se va a acercar en estos días a la Tierra a una distancia bastante crítica. El asteroide tiene un diámetro aproximado de entre 400 y 1000 metros y todo indicaría que podría ser visto en el hemisferio norte de nuestro planeta con la ayuda de un telescopio hogareño o unos binoculares potentes. Independientemente a esta denominación crítica por el paso del asteroide, no se ha informado ningún tipo de peligro para la Tierra. Más allá de estar atento a su paso dentro de las próximas semanas, sería de la noche del lunes 26 a la madrugada del martes 27 de enero del 2015. El asteroide se llama 2004 BL86. La mínima distancia será el día 26, cuando pase a unos 15 kilómetros por segundo, y será visible en la madrugada del 27 por una cuestión de ángulos de iluminación. En hora argentina serían más o menos las 2 de la mañana del día 27, va a pasar rozando un cúmulo abierto conocido como el Pesebre en la constelación de Cáncer, Messier 44. Normalmente está en magnitud 20 o más, pero ese día va a estar un poco más de 3 veces la distancia lunar, unos 1.2 millones de kilómetros, y pasará de tal manera que estará totalmente iluminado por el sol en plena noche. Así que bueno, si pueden, intenten observarlo, no se asusten, no crean en noticias demasiado negativas, porque realmente no va a pasar nada. Y les quiero terminar el programa contándoles una breve historia. La historia de cuando pudimos explorar Plutón allá por los años 80. Porque, bueno, este año 2015 seguramente va a pasar a la historia como el año en el que pudimos contemplar por primera vez a Plutón. Gracias a que la sonda New Horizons de la NASA se está acercando rápidamente a este planeta enano. Sin embargo, pocos recuerdan que tuvimos la oportunidad de visitar este cuerpo del sistema solar hace nada más y nada menos que 30 años. Porque en los años 70 se produjo un suceso único que solo tiene lugar una vez cada dos siglos aproximadamente. Una alineación de todos los planetas exteriores que permite que una nave espacial pueda pasar por todos ellos mediante maniobras sucesivas de asistencia gravitatoria. Recordarán que precisamente la sonda Voyager 2 usó este tipo de trayectoria para visitar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno entre 1979 y 1989. Pero lo que no es tan conocido es que esta alineación planetaria también hubiese permitido visitar Plutón, que por entonces era el noveno planeta del sistema solar. La ventana de lanzamiento de 1976 a 1979 permitía pasar por Plutón siempre y cuando la nave sobrevolase previamente Saturno. De hecho, a principios de los años 70 se concibió una misión tremendamente ambiciosa denominada Grand Tour para visitar los, por entonces, cinco planetas exteriores usando dos trayectorias distintas. Dos sondas serían lanzadas en la trayectoria Júpiter, Urano, Neptuno, mientras que otras naves gemelas llevarían a cabo la trayectoria Júpiter, Saturno, Plutón. El programa Grand Tour estaría formado por cuatro sondas en total. Lamentablemente era demasiado caro y ambicioso para la época, así que la NASA canceló el programa Grand Tour en favor de las sondas Mariner, Júpiter, Urano y la Mariner, Júpiter, Saturno. Una especie de Grand Tour, pero a pequeña escala. Pero incluso este proyecto era demasiado costoso para la NASA, por lo que finalmente solo sería aprobada la misión Mariner Júpiter Saturno, que pronto se rebautizaría como Voyager. Las dos sondas Voyager visitarían Júpiter y Saturno, aunque cabía la opción de aprovechar la espectacular alineación planetaria de la década para ir más allá. La NASA no se había olvidado de Plutón y esperaba poder enviar a la Voyager 1 hasta ese planeta después de pasar por Saturno. Por su parte, la Voyager 2 seguiría hacia Urano y Neptuno si el presupuesto lo permitía. La NASA sopesó seriamente la opción de Plutón, incluso después del lanzamiento de la Voyager 1 en septiembre de 1977, pero desgraciadamente había un objetivo aún más apetecible. La única luna del sistema solar con atmósfera. Un mundo tan interesante que bien podría merecer una misión en exclusiva. Obviamente estamos hablando de Titán. El problema es que Titán es tan masivo, su tamaño es superior a Mercurio, que si la Voyager 1 pasaba cerca de este mundo y para estudiar su atmósfera debía pasar muy cerca, la trayectoria de la sonda se vería tan distorsionada que no podría continuar hasta Plutón. Había que elegir entre Plutón y Titán, y para bien o para mal, el ganador sería Titán. En 1980 la NASA rechazó de forma definitiva el sobrevuelo a Plutón de la Voyager 1. La visita de Titán era mucho menos arriesgada y Titán parecía ser un mundo infinitamente más interesante. Pero imaginemos por un momento que la NASA se hubiera decantado por Plutón. ¿Qué habría encontrado? El sobrevuelo del planeta más lejano del sistema solar hubiera tenido lugar en la primavera de 1986, poco después de que la Voyager 2 pasase por Urano. Por entonces, apenas se sabía algo sobre Plutón. Se desconocía la composición de la superficie o la existencia de su tenue atmósfera. De hecho, su satélite más grande, Caronte, había sido descubierto en 1978. Hoy sabemos que Plutón tiene como mínimo otros 4 satélites adicionales: Nix, Hidra, Cerbero y Estigia, descubiertos entre 2005 y 2012. Y si esos datos hubieran sido conocidos, es posible que la elección de la NASA entre Titán y Plutón hubiese sido algo más difícil. Obviamente, la tecnología empleada en los instrumentos de la Voyager 1 estaban años luz de la usada por la New Horizons. Así que los datos recabados durante el sobrevuelo habrían sido mucho más limitados de los que nos ofrecerá esta misión. Sin ir más lejos, sus cámaras, dotada de modernos sensores CCD, es mucho más avanzada que las 2 cámaras de las Voyager con tecnología de tubos Vidicon. O por poner otro ejemplo, el espectrómetro ultravioleta de las Voyager solamente disponía de 2 píxeles de resolución, una capacidad ligeramente inferior al espectrómetro ultravioleta de la New Horizons y sus 32.000 píxeles. Hoy disponemos de mucha más información sobre Plutón que en los años 80, gracias principalmente al telescopio espacial Hubble, y paradójicamente, esto ayudará a que New Horizons obtenga mejores resultados científicos. Siempre es mejor si uno sabe qué es lo que tiene que buscar. Y si las Voyager 1 hubiera sobrevolado Plutón en los 80, seguramente habríamos descubierto los satélites más grandes y la presencia de la fina atmósfera de nitrógeno, metano y monóxido de carbono. La cuestión es si, de haber pasado primero la Voyager 1 por Plutón, la misión New Horizons hubiera sido probada. Seguramente no. Así que, sin duda, la espera habrá merecido la pena y el 14 de julio, seguramente, no saldremos de dudas. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, primer programa de 2015 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo siempre, nuestros contactos son nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter el usuario arroba desde-el-sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y cada lunes por la tarde salimos, si viven en la zona de Olivos y Martínez en Buenos Aires, por la emisora educativa El Hornero. Cada semana también almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema de Mr. Props, Nada Realmente Importa. Los esperamos la próxima semana para contarles toda la actualidad astronómica y espacial. Les deseamos una excelente semana, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.